musa que inspiras mi canto, con olores te amastranto, tú perfumas el ambiente. Por donde quiera que pasas, eres como agua de río cuando llega una creciente. Quiero darte la ternura de mi amante corazón. Sabes que tengo razón, si cometo una locura, mi pulso se me apresura cuando estoy cerca de ti, porque me siento feliz cuando miro tu figura. Al contemplar tu hermosura, tan radiante como un sol, ya no consigo qué hacer. Y a Dios debo agradecer por semejante creación, por hacerte tan bonita. Y en mi alma siento taritas porque eres linda mujer. Eres como un angelito que ha bajado desde el cielo. Y de todo siento celos, hasta de la suave brisa, pues siento que te acaricia cuando te mueve tu pelo. Agua pura y cristalina que nace en un manantial. Eres fusión natural entre diosa y pecador que en la tierra ha sido creada. Tienes la misma belleza que da una estrella fugaz. He tratado de agarrarte, pero tu brillo embeleza. Ahí me lleno de tristeza y vuelvo a la realidad. Tendré otra oportunidad, pues mi alma me lo profesa. No sé de dónde saliste ni de qué lugar viniste, eres como una visión. Tan solo voy a esperar que te vean otro lugar, si no seré un moribundo. Por ti yo recorro el mundo, pero te voy a encontrar. No sé si eres de ficción, no lo veo con claridad. Solo sé que de verdad un día quiero ser tu dueño, para ver si eres ensueño o existes en realidad.